horas, 12 minutos, momento de ponernos a punto con la información. Después de lo que acabamos de escuchar de Donato Rivas, hay que pensar con Néstor Hugo. Dale, Néstor Hugo. Bueno, pero comencemos por todavía la parte deportiva, ¿verdad, Pablo? 40.000 entradas se llevan vendidas para el partido mañana. ¿Qué te parece? Lo que él marca que va a haber una venta como mínimo de 45.000 o 48.000 localidades, un público que va a estar acompañando a Nacional en ese gran partido de mañana, ¿no? Por cierto que sí. Oscar Velo. Bien, Pablo, lo decíamos en títulos, en la sesión de directiva de la jornada, los consejeros de Peñarol ratificaron la decisión de presentar mañana el recurso ante la AUF por los 3 puntos que lo depositarían finalmente en la liguilla. En esta sesión de directiva no estuvo Juan Pedro Damiani, quien se encuentra en Nueva York por motivos laborales. Mañana, como decíamos, presentarán el recurso. En lo futbolístico, Julio Rivas citó a las 15 horas en Los Aromos a todo el plantel para entrenar, una situación bastante incómoda. Tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas, ya que deben entrenar, deben estar bien en lo físico y en lo futbolístico, pero sin saber si jugarán o no la liguilla pre-Libertadores y pre-Sudamericana de América. Diego Alonso es el que más suena en Peñarol y por el que más fuerza está haciendo Julio Rivas, ya que lo dirigió en Bellavista y tiene una buena imagen del delantero. Intentará que los dirigentes hagan el mayor esfuerzo por el delantero que milita actualmente en Gimnasia Esgrima de La Plata y que está peleando una situación complicada por el descenso en la Argentina. Y la depuración del plantel, esos 18 futbolistas a los que se les vence el contrato a fines de junio, se ha demorado un poco, pero como lo decíamos días anteriores, muy pocos de esos futbolistas van a renovar con Peñarol. Hablemos del Palmeiras, Matías Vallejo. Con equipo confirmado, estuvo reconociendo el Estadio Centenario, viene de ganarle a Cruzeiro por 3-1 en el campeonato local, lo que le ubica tercero al equipo de Palmeiras en el Brasil. Acelerado con goles de Marcao y 2 de Kay Rickson. Ganó entonces el Palmeiras en su última presentación en Brasil. La sexta fecha dejó al equipo, decíamos, tercero con 11 unidades, producto de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Marcos, Mauricio Ramos, Danilo Marcao, Wendel, Pierre, Clayton, Xavier, Diego Souza, Pablo Armero, Williams y Kay Rickson serían los 11 de Vanderlei Luxemburgo para la jornada de mañana. Más de la UF, Néstor Hugo. Y bueno, mañana la mesa ejecutiva va a estar definiendo lo que es la final del campeonato uruguayo, que tiene muchas complicaciones. Lo único que está confirmado es que la primera final va el domingo a la hora 16 y lo que hay que estar definiendo es cuándo se van a estar jugando las otras y dónde, en qué escenario. Hay una intención de la mesa de estar jugando en el Estadio Centenario, pero depende de muchísimas cosas. ¿A las 16 o a las 15, Néstor? A las 16. A las 16, Cambió el horario que estaba marcado ayer a las 15. Ajá. Hoy ya pasó a la hora 16 por pedido de Tenfield. Ajá, sí, era el horario habitual de los partidos televisados los domingos. Exactamente, por eso te recomiendo aclararlo, porque ayer era a las 15, pero ya a partir de hoy quedó a las 16. O sea que, como digo siempre, el día de hoy está a las 16 horas. Está muy bien, veremos qué pasa mañana, pero la primera final está seguro que es el domingo, después se vienen las internas, está complicado el asunto para la segunda, de eso vas a hablar después. Hablemos de Nacional, que se prepara para jugar mañana frente al Palmeiras, Pablito Londinsky. El equipo tricolor, Pablo, que concentra ya desde anoche en los céspedes, en esta jornada se conoció que Álvaro Fernández finalmente está descartado para el encuentro de la próxima jornada. El doctor Lubillo junto al doctor Suero, bueno, resolvieron que el futbolista no estaba en condiciones por el estado gripal y febril que está atravesando como para hacer de la partida ante Palmeiras por Copa Libertadores mañana en el Centenario. En cuanto a la asistencia sanitaria de Gustavo Vizcaizacú, bueno, se ocupó de aclararlo él hace minutos nada más, aquí era una 25 y de la partida pese a esa afección que lo molestaba en la garganta. Hoy entraron por la tarde los futbolistas, lo dicho, y también estuvieron mirando algún compilado de videos del Palmeiras. En cuanto al equipo, Pablo, nosotros manejábamos en titulares línea de 3 o línea de 4 como la gran duda de Gerardo Peluso. Si bien los 11 hombres, que ya los vamos a repasar, el técnico floridense ya los tiene decididos, la táctica sí es algo que le mueve el piso a los periodistas, porque al cuerpo técnico nosotros hemos tenido ya innumerables charlas con Mauricio Larriera, el ayudante técnico, que no es muy partidario del tema de las tácticas, línea de 3, línea de 4, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuando la pelota está en el medio de la cancha? ¿Cuando la pelota antes de que empiece el partido? No se afilian al tema de las líneas. Ellos, con respecto a cómo se dé el encuentro, finalmente habrán de parar a un equipo. Al día de hoy, yo me animaría a decir que puede ser, sí, que Peluso innove con 3 en el fondo, Victorino, Cuates y Romero, en el mediocampo Matías Rodríguez, OJ Morales, Arismendi y el argentino Federico Domínguez regresando, al medio campo, Nicolás Lodeiro, el enganche, Alexander Medina y Gustavo Vizcaizacú, los delanteros. Pero habrá que ver, por supuesto, qué pasa con la línea de fondo, si finalmente es de tres o de cuatro hombres. En cuanto al tema pases, hoy surgió el nombre de Nicolás Lodeiro con fuerza para Inglaterra, más precisamente al Liverpool. Sigue sonando también Matías Rodríguez para el exterior, Pablo Caballero para Italia. Lo concreto es que van a esperar porque si bien se están manejando muchísimos nombres, hay preocupaciones en la directiva nacional que tendrían que ocuparse antes de manejar nombres como posibles pases al exterior. Por ejemplo, que el 30 de junio finaliza el contrato de Mauricio Victorino, que es uno de los jugadores prioridad de este cuerpo técnico para seguir contando con los servicios de futbolista, así que habrá que ver qué es lo que pasa con él. Más informaciones de la asociación, Néstor Hugo. Hablé recién de la primera final. Las otras finales, descartado. El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 en el Estadio Centenario. Uh-huh. Y como es la aspiración de la gente de la mesa que se jueguen ahí, hay que ver qué pasa. El interior no corre porque no lo quiere el equipo de Defensor Sporting. Aparte, en esa final es local Defensor, ¿no? Sí, exactamente. O sea, también está hecho el sorteo. Atención. Hay una duda todavía. Uh-huh. Porque mañana se va a estar definiendo todo. ¿Y por qué se habla de Nacional local en la primera final y Defensor en la segunda? No, pero todavía no está sorteado. Hay que estarlo definiendo recién mañana en forma completa. Pero mira. Es más, yo te estoy diciendo que hay gente de Nacional que quiere jugar en el Parque Central por el piso, porque el Estadio Centenario es espantoso, pero bueno, hay que ver la cantidad de gente que va a llevar las finales. O sea que recién mañana va a quedar más clarificado el tema de cómo se van a estar jugando estas finales entre Nacional y Defensor. No te olvides que también la expectativa es que los dos equipos, tanto Nacional como Defensor, se aspira también acá en el medio local que continúen en la Libertadores de América. Entonces, por un lado beneficia porque ya que sean, se enfrentarían en lo que son las semifinales, pero a su vez deja que entre semana no puedan estar jugando. Claro, los miércoles quedan inutilizados totalmente. Sí, por completo. Bueno, hablemos precisamente de Defensor con Oscar Velo. Que mañana por la mañana, Pablo, antes de viajar a Buenos Aires, Jorge Da Silva parará el equipo que el jueves enfrentará a Estudiantes de La Plata, finalmente en el Estadio Único de esa ciudad, más allá de que aún no se conoce a los 11 que ingresarán a la cancha, se sabe que varios futbolistas habitualmente titulares no estarán y sí lo harían otros como Leandro Cabrera, Walter Ibáñez y Rodrigo Mora, entre otros. La delegación está conformada por 18 futbolistas, que son Martín Silva, Fernando Rodríguez, Pablo Pintos, Mario Rizzo, Walter Ibáñez, Julio Marchant, Carlos Díaz, Pablo Gaglianone, Miguel Amado, Diego de Sousa, Álvaro Navarro, Mauro Vila, Diego Vera, Jonathan Techera, Leandro Cabrera, Marcos García Nasa, Alejandro Traversa y Rodrigo Mora. Si bien Defensor no hará el clásico reconocimiento del campo de juego, hay preocupación por el estado del mismo, ya que según las imágenes difundidas y los comentarios realizados tanto por jugadores, estudiantes y periodistas, se encuentra en estado lamentable. Ese costado casi morboso que uno tiene hace que todos seguramente estemos esperando lo que va a decir Néstor Hugo de los líos que hay en la AUF. ¿Qué tenés, Néstor Hugo? Y tengo de todo un poco, Pablo, es lamentable, porque ahora con este tema que va a ser Peñarol, que va a desencadenar un problema tremendo político, porque va a haber con muchos dirigentes mucha bronca, con otros equipos también. Fíjate que ahora volví al tribunal de contienda, recién estaba hablando de Donato Rivas. Algo que después del pasado ya había quedado definido, que River ganaba 2-0 el partido frente a Rampla, ahora volvió hacia atrás, hacia el tribunal de contienda, lo cual estaría marcando que por ahora seguiría Racing quinto por la diferencia de goles y River sexto. Pero también estoy diciendo, si será caótico todo esto, ahora hay una aspiración de Bellavista y Juventud, y dice, bueno, si Peñarol reclama esto, que no es nadie lo pensaba, nosotros lo que queremos es no descender y que el próximo campeonato uruguayo se juegue con 18. Claro, eso es una gran aspiración simplemente, no tiene base jurídica ninguna. No, es un proyecto nomás, pero seguro. A raíz de que todo el mundo reclama, todo el mundo lo puede, da ideas. Seguro. Total. Total, sigue el baile. Un idioma, ¿qué importa? Gracias, Néstor Hugo. Hasta luego. Hora 25. Hay equipo. Distribuye Javier Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Bueno,

Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet. Internet las 24 horas. Miguelete 2356, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web www.hoteltrescruces.com.uy. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Copa Airlines, la forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707-COPA-2672 o consulte a su agente de viajes. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Y media de la noche aquí en Montevideo, nos vamos a Asunción del Paraguay, realmente para compartir con la audiencia de Radio Oriental, con la audiencia de Hora 25, una noticia, realmente más que noticia, notición, ¿no? Que llegó desde Asunción, un muy buen amigo, un queridísimo amigo, recibió un gran reconocimiento hoy nada más ni nada menos que de la Cámara de Diputados de la República del Paraguay, un uruguayo que labura y que triunfa y que en este momento es una de las voces también del fútbol paraguayo en la televisión de aquel país. Así que a la distancia, el enorme abrazo para vos, Javier Sosa Briganti. Gracias, Pablito. Un saludo para vos, para toda la audiencia de Hora 25, para toda la gente de Oriental. Un día realmente muy especial, con mucha emoción, ¿verdad? Un poco, tal vez muy inesperado, pero un día de gran emoción el que, bueno, ha tocado vivir en el día de hoy, ¿verdad? Un reconocimiento de la Cámara de Diputados para periodismo deportivo. Me ha tocado ser distinguido. Y se imaginan ustedes que para un extranjero lo que significa esto, ¿no? Yo era el único extranjero de los que hoy estaban siendo homenajeados, distinguidos de alguna manera en la Cámara, en el Congreso Nacional. Significa algo muy grande, ¿no? El poder entrar a ese recinto y bueno, recibir una distinción como esta, realmente un momento muy feliz, muy emocionante, que ha tocado vivir acá a lo largo de una lucha muy grande de mucho tiempo, tratando de ganar un espacio, Pablo. Vos sabés cómo es esto, has estado acá, y bueno, es difícil competir, estar en la lucha. Y bueno, me ha tocado un gran momento últimamente, muchos años en Red Guaraní, en el Canal 2, televisión abierta, llegando a todo el país, un hecho bastante particular en los últimos tiempos, trabajando en dos canales de televisión abierta, porque también he sido contratado por Canal 4 Telefuturo para los comentarios de los partidos de eliminatoria. Uh-huh. Entonces, un gran momento, bueno, que se ve ahora también con este reconocimiento del que fui objeto en el día de hoy, ¿no? No, por supuesto, porque no hay más que andar por ahí para darse cuenta que es muy difícil cumplir con algo que parece muy fácil, ¿eh? Aquel refrán que nadie es profeta en su tierra. Yo te diría que es casi que una gran mentira. Qué difícil que es ser profeta en tierra ajena y fundamentalmente ser reconocido. No es sencillo, no ocurre todos los días, no es para cualquiera, Javier. Realmente nos pone muy contentos y también orgullosos del amigo todo lo que has vivido en la jornada de hoy, porque bueno, realmente no es otra cosa que el fruto del sacrificio. Claro, fíjate que, yo qué sé, estar con gente con tantos años de trayectoria, distinguido el caso de nuestro común amigo que conoce también la gente de Oriental, de Prisciliano Sandoval, claro, de Julito González Cabello, compañero uh-huh. también del canal, lo mismo que Benicio, 30 años de trayectoria, la doctora Darío Cárdenas de Radio Cardinal, digo, en fin, gente con más de 30 años de trayectoria, y yo ahí, en medio de todo eso y en el Congreso Nacional, digo, es un momento muy muy muy particular. El reconocimiento después también de alguna gente que te manda algún mensaje, porque siempre es difícil, ¿no? Porque, y sobre todo el tema del fútbol, donde uno tiene una posición bastante crítica, en el que de repente criticas a la selección de acá, y te dice que estás dolorido porque Uruguay perdió también, entonces, no es fácil. Pero bueno, las cosas a veces llegan y llegan en un momento inesperado y bueno, y disfrutarla con humildad, digo, pero disfrutándola en definitiva, ¿no? No, por supuesto, viviéndola intensamente, que es como debe ser, porque todo lo que hacemos en esta actividad lo hacemos para vivirlo y para disfrutarlo intensamente, justamente. ¿Y cómo está el fútbol paraguayo? Me parece que en un momento también en el que los uruguayos, desde tu lugar periodístico, pero desde los actores en la cancha, están teniendo un rol protagónico muy importante, Javier. Sí, mira, yo realmente dos o tres veces hablé con Gregorio, porque yo tengo las ocupaciones y yo no soy tampoco de andar de repente molestando mucho. Sí nos hablamos dos o tres veces, todavía no lo llamé para felicitarlo por el resultado del clásico, pero yo quiero decir que lo de Gregorio, bueno, no voy a descubrir nada, ¿no? Porque ustedes lo saben todo, Gregorio. Claro. No solo que es una bellísima persona, sino que es un fenómeno estratega como técnico. Yo, ¿sabes qué? Creo que Gregorio se queda mucho tiempo acá. Yo no sé si en Olimpia todo el tiempo, si después irá a Cerro, si irá a Libertad, que es el gran poderoso, o si va a terminar en la selección paraguaya. Pues yo creo que Gregorio va a quedarse mucho tiempo, con ese don de gente, admirado, respetado, absolutamente por todo el periodismo, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil, porque acá... En ese microclima de Asunción es jorobado tener unanimidad. No, es imposible. Papá, es imposible. Mirá que acá han venido extranjeros de todos lados, y hay todavía, técnicos, los equipos más importantes los dirigen extranjeros, pero la unanimidad que desde el primer día llegó Gregorio Pérez, porque además viene en un momento muy particular, porque Gregorio asume Olimpia cuando Olimpia estaba segundo, estaba invicto, iban tres fechas, y llega Gregorio, le toca perder, pero después una intimidad, que después salió publicada, cuando juega el primer clásico que gana Olimpia, que venía muy mal, le dijo el presidente, Gregorio, el presidente, usted vaya tranquilo al estadio, déjeme a mí tranquilo, que yo este tipo de partido sé cómo jugarlo. Y Gregorio le ganó a Libertad, le ganó Cerro Porteño, le volvió a ganar a Libertad y le volvió a ganar a Cerro Porteño. Entonces, y lo tiene Olimpia ahí, peleando a tres puntos, junto con Libertad, tres puntos de Cerro, cuatro fechas. Y una unanimidad, yo estoy muy feliz por él porque es una gran persona, porque le está yendo bien, porque lo quiere la gente, porque lo quiere el periodismo, y eso es fundamental acá. Y después gente como Ligüera, que está pasando un gran momento, que le costó arrancar, una vez que arrancó, tiene un gran nivel, me parece un jugador importantísimo. Entonces creo que por los uruguayos de Olimpia están sumamente contentos, ¿no? Sigue Diego Sis también ahí en Olimpia, ¿no? Sigue Diego Sis, con alguna intermitencia, está Jorge Bava en Libertad. En Libertad, sí. Pero el futbolista uruguayo en líneas generales no ha perdido mercado, que uh-huh. había quedado bastante relegado. Los que habían perdido totalmente mercado eran los técnicos uruguayos, ¿verdad? Claro. Cartes trajo a Marcarián primero, quedó Rubén Israel después, que ganó todo lo que jugó a nivel local, hizo una gran campaña, y como que alguno empezó a mirar un poquito más, pero siempre el mercado argentino es el que va ganando. Y aparece Gregorio ahora haciendo este campañón, que yo creo que, te reitero, no sé por qué, tengo la sensación, no tengo nada oficial ni nada que se le parezca, digo, me da la sensación que Gregorio se queda mucho tiempo por acá. Está muy bien y bueno, nos alegramos muchísimo, como vos decías, porque profesional a carta cabal, y uno de esos profesionales que uno generalmente mira con admiración y con respeto, fundamentalmente porque además del gran profesional atrás hay un tipo bárbaro, que generalmente es lo que a uno también le gusta, ¿no? Que sean compatibles las dos cosas, y eso está encerrado en la personalidad de Gregorio Pérez. Y te cuento porque, por supuesto que no te lo dicen en voz alta, digo, ni al aire, porque claro, el jugador de fútbol tiene que tratar de estar bien, porque nunca sabe quién lo va a dirigir, ¿verdad? Claro. O de récord, te dicen, están asombrados del trato de Gregorio Pérez al jugador. Digo, cómo los trata, cómo los respeta, cómo los anima, cómo los aconseja. Extraordinario. Yo no dudaba que esto iba a ser así. Claro. Pero lo que sí, temí por Gregorio, porque llegaba en un muy mal momento con un Olimpia que, si bien estaba puntero, viene de 4 años de fracaso, de estar último 2 campeonatos. Y acá lo van a matar. Lo van a matar. Pero perdió, y la gente le cayó bien, y la forma de ser, se ganó a todo el periodismo. Eso es fundamental. Yo creo que acá y en cualquier otra parte, ¿no? Si vos tenés el periodismo en contra, es difícil sobrevivir mucho tiempo si no te ayudan los resultados. Sin embargo, a Gregorio, a pesar de que ganó, perdió, y después los ganó los partidos más importantes, el periodismo siempre ha estado con él. Así que bueno, nos alegramos muchísimo, tenemos las noticias fin de semana tras fin de semana, los resultados, el muy buen momento, como vos decías, de Martín Ligüera, por esto que vos corroborás con hechos concretos, nos da la pauta de lo bien que le está yendo a Gregorio, cosa que nos alegra muchísimo. Te mandamos también un abrazo, Javier, de Paraguay, de Uruguay, ni hablemos. La dejamos para otro momento, porque ha sido el gran dolor de cabeza de los últimos 2 meses para todos. Bueno, sí, realmente. Difícil, en otro momento hablaremos. Yo te agradezco el contacto. Yo no me olvido de que tuve el privilegio de pasar por Radio Oriental, por Hora 25. Nosotros hemos estado hace mucho tiempo juntos. Me acuerdo cuando estuvimos en el Mundial de Estados Unidos con el Cabezón, con el querido maestro Barizoni. Y ya pasaron casi 15 años, ¿te das cuenta? Que no me olvido. Entonces todos ustedes también me ayudaron al crecimiento profesional y al momento de que estoy viviendo. Así que un abrazo para todos, un saludo grande desde acá, y bueno, que se enderecen las cosas con la selección, Pablito. Esperemos, es el gran deseo que todos tenemos. Un abrazo enorme y disfruta también tu momento, Javier. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Javier Sosa Briganti, desde Asunción del Paraguay, en un día muy particular para nuestro queridísimo amigo, recibiendo el reconocimiento junto a otros colegas paraguayos, único periodista extranjero en recibir el reconocimiento del Congreso Paraguayo en la jornada de hoy. Hora 25, marca registrada. Darceg Sociedad Anónima, fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274, teléfonos 903-2098 y 99. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Sí, en Buenos Aires, viejo. Sí, hola, la señal de celular, sí. Clásico, viejo. El sueño ver la final de un Boca River. Sí, está todo bien, quédate tranquilo. Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta. Por... Viejo, no te escucho bien. ¿Qué? ¿Te parece que no? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT Gold Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT Gold Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. FUN Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. FUN Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación.

a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. La revelación del torneo argentino es Huracán de Parque Patricios, no solo por su juego, sino por los resultados obtenidos, que le permiten nada menos que a dos fechas del final estar a un punto del líder. El último domingo venció en el clásico a San Lorenzo de Almagro, y escuchemos lo que dijo el exigente técnico Ángel Capa. Hoy, si Huracán hubiera jugado un 30%, un 40% de lo que juega, era un partido para terminarlo en el segundo tiempo con mucha facilidad. Pero bueno, no tuvimos precisión, posiblemente por los nervios, posiblemente porque son chicos que no están acostumbrados a estas instancias finales. De todos modos, muy satisfecho por el triunfo, naturalmente, porque el triunfo nos acerca, nos posibilita seguir peleando. Y además, bueno, ganarle a San Lorenzo es doble felicidad, ¿no? Por eso no son... Yo lo que quiero es que el equipo juegue mejor. Otra de las caras contentas en Argentina después de esta fecha es la de Racing de Avellaneda, que derrotó a Boca Juniors por 3-0. El expresidente de la República Argentina y esposo de la actual mandataria prometió que si le ganaban al conjunto xeneize, realizaría una visita a los futbolistas en un entrenamiento. Por supuesto, cumplió su promesa y hoy estuvo Néstor Kirchner con los jugadores. Ha ganado un partido importante, bueno para los chicos, bueno para la entidad. Y también, bueno, alguna vez Boca también nos tenía que dar una alegría. Es decir, no puede ser que ganen todo. Si Caruso saca campeón a Racing, ¿qué das? No, si Caruso sale campeón a Racing, seguro que me dije que hay que ir a hacer a Madrid la pretemporada, ¿viste? La visita del exmandatario convulsionó el ambiente de la práctica racinguista. El presidente de la academia, Rodolfo Molina, hizo referencia a tan importante presencia. Bueno, Rodolfo, ¿cumplió Kirchner? Cumplió, por suerte, todo muy bien, los jugadores muy contentos y el plantel muy metido en el campeonato, ¿no? ¿Qué habló con vos? ¿Qué habló con Caruso, si se puede saber, en esa reunión ahí en la cancha? Fue todo muy informal, lo acompañé al centro del césped para que haga entrega públicamente a los jugadores, nada muy profundo. Mañana Nacional se mide ante Palmeiras por la Copa Libertadores y el jueves Defensor hará lo propio ante Estudiantes de La Plata en esa ciudad. Escuchemos el testimonio de uno de los delanteros pincharratas. Hablamos del ex Boca, Mauro Boselli, quien dialogó con la prensa luego de conocer la noticia de que oficiarán de locales en el Estadio Único de La Plata. Sí, tenemos que ir a buscar el partido, como lo hacemos siempre, porque no sabemos jugar de otra manera, entonces hay que mantener nuestro estilo y, bueno, siempre teniendo cuidado con el equipo que está enfrente porque sabemos que es un rival difícil. Mauro, se habla de que Da Silva podría poner un equipo alternativo porque tiene que definir Defensor Sporting en el campeonato con Nacional allá en Uruguay. ¿Es más peligroso esto, quizás, un equipo alternativo? No, nosotros pensamos en lo que podemos hacer nosotros. Después el equipo contrario, juegue quien juegue, no nos interesa porque confiamos en lo que podemos hacer nosotros. Seguro que si pone un equipo alternativo, para nosotros va a ser mejor, pero bueno, no nos fijamos en eso. Tratamos de pensar en lo que podemos hacer nosotros y bueno, después se verá qué jugadores pone el equipo rival. ¿Hay que tomar en cuenta lo que pasó en la Bombonera, por ejemplo? Sí, seguro, porque eso marca un antecedente, ¿no? Que bueno, es un equipo complicado, que yo lo dije siempre, ¿no? Que de visitante me parece que juega mejor que de local. Y bueno, hay que tener cuidado, pero sabiendo que nosotros hacemos las cosas bien, tenemos mucho por ganar. España se encuentra en Sudáfrica disputando con su selección la Copa de las Confederaciones. Uno de sus máximos exponentes, Fernando Niño Torres, además de analizar el encuentro de turno ante Nueva Zelanda, habló del Real Madrid y de los millones de euros que han gastado en Kaká y en Cristiano Ronaldo. El Real Madrid ha roto el mercado, son precios que se están pagando y bueno, se pagan después de los jugadores lo valen. Cada jugador vale lo que un club paga por él en el momento en que lo hace. En esta selección están algunos de los mejores jugadores del mundo y podemos disfrutar de ellos, así que supongo que un jugador español solo lo pagaría un club extranjero, ¿no? Pues el problema que tenemos en España es que seguimos sin valorar a los jugadores que tenemos. Hora 25, marca registrada. ¡Oh, Alicia, mira! Pensar que por estas calles caminaron los reyes de España. ¡Ya, pucha, qué arquitectura! ¡Mira los balcones, lo que son! Por algo Pamplona es tan hermosa. Mira la gente vestida de blanco. ¡Luis! Con pañuelos rojos en la nuca. ¡Luis! ¿Por qué corre todo el mundo? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT World Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Oscar no divide. Une. Vote a Sanguinetti y Magurno. Juntos con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. El hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex. Para selladores en general, práctico y económico. Calidad Kraft. Respalda el gaucho. 514-8341. Pastas frescas todo el año, bien ricas. Son rellenas especiales, las más frescas para gustar. La especialista. Pastas frescas y rellenas para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La especialista. Trabaja en el centro de Montevideo. Deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. La doble ventaja más esperada. Con la compra de una FAU Pickup Brío, te llevas de regalo una moto Kigway. Con el respaldo de Vladimir Kaitasov y su red de concesionarios en todo el país. Atención electricistas de interior. Raúl González, bobinados. Trabajos realizados y enviados en 24 horas. 40 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en ómnibus, camiones y maquinaria pesada. Tomás Gomenzoro 2787. Telebobinados 481-2008. Subel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Subel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Y hoy Nacional, compañeros, se juega la gran parada. Atrás de la Copa Ansiada, enfrentando al brasilero. Palmeiras, cuadro copero que quedó entre los mejores. También la Libertadores querrá llevar para sus pagos. Pero ganarle los tricos no va a ser moco de pavo. El tricolor es de raza y será duro contrario jugando en el Centenario y siendo dueño de casa. Va a entrar a copar la bata en cuanto arranque el partido. Su hinchada ya ha respondido y va a colmar el cemento para llevarle consecuente todo el fervor de su aliento. No aceptará la derrota tan cena del bolsillo, teniendo como caudillo el coraje de los Jota. Morderá cada pelota del tricolor su plantel, a su esquema será fiel, luchando con 11 fieras que ya han demostrado su temple aquí adentro como afuera. Hay confianza en la afición, se la ganó Nacional y sueña el pueblo oriental con esta consagración, honrando una tradición que ya vivió esta victoria, haciendo honor a su historia, va a crecer el bolsilludo para confirmar su templanza de ser cuadro corajudo. Noche con cita de honor para el fútbol de este paisito y el Centenario, con gritos que empujen al tricolor. Y a usted lo invito, señor, sea del cuadro que sea, de triunfar, que sea la idea, con el bolso y su actitud, por el prestigio uruguayo, dice el gauchito el salud. Y así pasó en Hora 25 El Gauchito del Talud, una presentación exclusiva de Sudén Limitada, casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudén Limitada, teléfono 226-17. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bo 2133. Teléfono colectivo 209-5620. Distribuye Javier Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astori Presidente 2121 y 721. Avanzada Frente Amplista. Esto fue Hora 25. Esta edición de Hora 25 comenzó con el diálogo de Pablo Carcelián justo a Gustavo Vizcaizacú, delantero del Club Nacional de Fútbol, quien tuvo en la semana problemas para entrenar normalmente y todavía no está confirmada su presencia como titular. Por eso le consultamos acerca de su estado de salud. Hoy me estoy sintiendo un poco mejor y la garganta, bajó nuevamente la fiebre que tenía, así que bastante bien. Gustavo, ¿cómo ves a Palmeiras para esta revancha? Va a ser un rival muy complicado, aún sabiendo que nosotros tenemos el 0-0 a favor, no nos podemos confiar porque en cualquier momento se pueden hacer un gol. Y como te digo, nosotros no tenemos que, no le enviamos a nadie, entonces tenemos que tratar de dejar el partido de primer minuto y hacer la diferencia y hacerlo sentir que están jugando visitantes. Vizcaizacú también nos contestó cuál es el papel que puede jugar el hincha tricolor que mañana llenará el estadio. Más tarde en Hora 25 hablamos con Pablo Gaglianone, volante de Defensor Sporting, que nos comenta sobre el estado de la cancha de Estudiantes de La Plata. Capaz sacamos una pequeña ventaja de estar acostumbrado. La verdad, la mayoría de nosotros hemos jugado en canchas de inferiores en un mal estado y capaz que nos acostumbramos un poquito. El que pierde es el espectador que va a querer ver un buen fútbol, pero que capaz por el momento no se va a poder. Rica, ¿qué tiene que hacer Defensor en la cancha de Estudiantes? Primero pensar en lo nuestro, de ser ordenados, de no cometer el mismo error que cometimos en el centenario, que nos ordenábamos. Y después, con el correr de los minutos, tratar de ir arriesgando, porque también tenemos que hacer un gol, tenemos que cuidar el cero. Y bueno, si logramos ese golcito, que nos sirve por lo menos a los penales, el nerviosismo se va a pasar a ellos porque están ahí en su casa. Por último, en Hora 25, junto a Pablo Carcillán, dialogó Donato Rivas, delegado de River, y nos comentó qué pasaría si le dan lugar al reclamo de Peñarol. Si atienden el reclamo de Peñarol, entonces hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de un caos total del fútbol, ¿verdad? Tengo mucho respeto por Peñarol, por su efectivo, por su historial, pero no llego a entender cuál es el tipo de reclamo que puede hacer Peñarol en este momento, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué fuerza jurídica puede tener? El delegado Darcenero también habló sobre la posible renuncia de Rivero a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, yo estuve a las 7:30 de la tarde con todos los neutrales. Rivero se había retirado, aparentemente un poco ofuscado por el reclamo este que haría Peñarol, pero nada más que eso, estuve hablando con el resto de los neutrales, están esperando de la marcha de los acontecimientos. Nos vamos, gracias a Enrique de Rocha, le decimos que concretamente nos pidió un gol de Heber Pinto,

de la Pascua y se está escuchando. Jesús nos invita a caminar y a luchar todos unidos y a dar la mano. Dar la mano al pobre y al desamparado. Jesús ha resucitado, podemos todos ya ser hermanos. Hay que unir nuestras manos, nunca más separados. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Buenas noches, querida familia de Entre Todos. Aquí estamos, otra madrugada más, siendo las 8:08 de esta madrugada, programa 1610 de este 17 de junio. Muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, bueno, le damos la bienvenida a Celia también. Bueno, yo no la había visto todavía. Así que mucho frío en Montevideo. Hay que abrigarse. Hay que abrigarse. Hay estornudos por ahí. Hay estornudos, creo que la voz un poco ronca también. Bueno, buenas noches a toda la familia Entre Todos. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente acá. Buenas noches, querida familia. Esperando que nos llamen. Sí, esta noche Celia los va a atender. ¿Y a dónde tienen que llamar? Al 915 4005 al 915-0898 o para mensajes de texto 098-120-770. Bueno, saludamos a José Cabrera, que está en los controles técnicos esta noche. ¿Cómo estás, José? Nos dice que muy bien. Que muy bien. O al menos eso hizo con el dedo. Y junto a él, a todos los compañeros de la planta que hacen posible que cada medianoche lleguemos hasta ustedes. Saludamos también al padre Jorge, que nos debe estar escuchando. Y también saludamos a todos aquellos que hoy están cumpliendo años. En especial al padre Pipo Mamana, que le deseamos muchísimas felicidades en el día de su cumpleaños y nuestros mejores deseos en sus compromisos pastorales. Hoy la iglesia festeja a San Alberto Chmielowski, un poco difícil de pronunciar, es polonés y es un santo que inspiró la vocación del Papa Juan Pablo II. Mirá vos, el siervo de Dios. El siervo. Tanto se ha hablado en estos días de Juan Pablo II, ¿no? Sí. Cómo los medios han querido transversar un poco lo que fue la vida de Juan Pablo II, dando noticias erróneas, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, fue un pintor de profesión y hermano lego dedicado a los pobres. A los 18 años se matriculó en el Instituto Politécnico de Pulawi. Tomó parte en la insurrección de Polonia en 1863, cayó prisionero y se le amputó una pierna a causa de una herida. Al fracasar la insurrección se trasladó al extranjero, huyendo de la represalia zarista. En Gante, Bélgica, inició estudios de ingeniería. Dotado de buenas cualidades artísticas, decidió estudiar pintura en París y en Múnich. En 1874, Maduro ya como artista regresó a Polonia, decidido a dedicar el arte, el talento y sus aspiraciones a la gloria de Dios. Comenzaron así a predominar en sus actividades artísticas los temas religiosos. Uno de los mejores cuadros, el Ecce Homo, fue el resultado de una experiencia profunda del amor misericordioso de Cristo hacia el hombre, experiencia que llevó San Alberto a su transformación espiritual. En 1880 entró en la Compañía de Jesús como hermano lego. Después de 6 meses tuvo que dejar el noviciado por su mala salud. El 25 de agosto de 1887 vistió el sayal gris y tomó el nombre de hermano Alberto. Pasado un año pronunció los votos religiosos, iniciando la congregación de los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco, denominados Siervos de los Pobres o Albertinos. Fundó también la rama femenina de la misma congregación, las Albertinas, con la finalidad de socorrer a las mujeres necesitadas y a los niños. El hermano Alberto organizó asilos para pobres, casas para mutilados e incurables. Envió a las hermanas a trabajar en hospitales militares y lazaretos. Fundó comedores públicos para pobres y asilos y orfanotrofios para niños y jóvenes sin techo. En los asilos para los pobres, los hambrientos recibían pan, los sin techo alojamiento, los desnudos vestidos y los desocupados eran orientados a un trabajo. Todos contaban con su ayuda sin distinción de religión o nacionalidad. En la medida en que satisfacía las necesidades elementales de los pobres, el hermano Alberto se ocupaba también paternalmente de sus almas, tratando de reavivar en ellos la dignidad humana, ayudándoles a reconciliarse con Dios. Bueno, agradecemos mucho este testimonio de vida, que también nos fortalece a nosotros para seguir siendo testigos de Jesucristo en este mundo en el que nos toca vivir hoy. Cuánta necesidad de gente que se vaya entregando totalmente la vida a Dios, como este santo, ¿no? Sí, el que había trabajado mucho por sobre todo la gente que más necesitaba. Cuánta necesidad de personas santas que tenemos hoy en la vida, de modelos en la sociedad, de gente que nos diga que por ahí es el camino y por ahí uno le tiene que encontrar el sentido, ¿no? Claro. Y en América Latina, Ricardo, tenemos al padre Juan del Pozo, jesuita. Nació en 1597 en Santiago de Chile e ingresó al noviciado de la compañía, que en esos años estaba en Córdoba del Tucumán. Hizo su noviciado y sus estudios en aquella ciudad en la que también fue ordenado sacerdote y estaba dispuesto a ir a las misiones del Paraguay. Pero como se formó en Chile la viceprovincia, los superiores determinaron que los chilenos fueran a las misiones de su patria. Estas eran en aquel tiempo principalmente dos, las de Arauco y las de la isla de Chiloé. Construyó muchas capillas, instituyó fiscales, es decir, laicos que cuidaban la catequesis y la vida de oración de las comunidades isleñas. Y y llevaba los sacramentos a las partes más remotas. Particularmente heroica fue su vida y misión de los cholos que vivían en las islas del mismo nombre, pero separadas de Chiloé por el tormentoso Golfo de Penas. Así que también, otro testimonio más cercano. Bueno, estamos llegando a las 0:15 de la madrugada, este miércoles 17 de junio, ¿no? Día. Y ahora viene llegando Juan Antonio. Y bueno, también lo vemos en la cabina del padre Fabián Robert, que ya viene a preparar el programa con todas las pilas para acompañarlo durante toda la noche. Exactamente. Y bueno, ahora podemos refrescar todavía, Ricardo, los números de teléfono que Celi va a atender con mucho gusto, si te parece. Todavía no he escuchado ni un llamado. ¿Vos has escuchado algo? Sí. Ah, bueno, yo no. Me parece. 915-4005, 915-0898. O para mensaje de texto 098-120-770. Para los que quieren escuchar desde el exterior del país, vía internet, www.oriental.com.uy, o el que quiera mandarnos un correo electrónico, entretodos@oriental.com.uy, y nos vamos a la primera pausa. Exactamente. La gente vuelve a viajar por Rumbos, porque los días de vacaciones son muy pocos para tener contratiempos. Rumbos Turismo Internacional, World Trade Center, 628-5555. Brenda, directora de fotografía. Aunque muchos crean lo contrario, las cosas hablan. Puedo hacer que griten, que sean tímidas.